En breves instantes empezará Comunes, el programa sobre conocimiento y cultura libre de Radio Círculo. Buenas tardes, estamos aquí en Comunes, en el 100.4 de la FM. Hoy tenemos en el estudio una entrevista aquí en directo con Javier de la Cueva. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Y bueno, hoy la verdad que empezamos una etapa un poco distinta de Comunes. De manera temporal, Elena Cabrera pues no va a poder estar en el estudio, pero bueno, sí que va a seguir colaborando con nosotros de alguna manera. Y bueno, y se ha comprometido que en su Twitter, que es Elena C., va a estar actualizando y comentando pues algunos de los pormenores de la entrevista que le habíamos haciendo a Javier. Y bueno, entonces hemos organizado lo que es la distribución del programa, así que hoy sí que le tenemos puntual. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes. Además, incluso con un portátil, ¿te quieres dar un aire de profesionalidad después de lo que te has estado escaqueando todo este tiempo? No, mucha prisa, no me ha dado tiempo a imprimir y además así se ahorra un poquito de papel, que nunca viene mal para futuras generaciones. ¿Tú también lo que estás en el decrecimiento? Sí. Decrecimiento de curro, ¿no? Porque tocas ahí un poco los genitales a las manos, no, es una broma. Que no se ven aquí un poco las rencillas y las interioridades del programa. Pues hoy comenzaremos con el Index Sonoro, con la sección de Nacho, y luego ya entrevistaremos a Javier de la Cueva, así de manera pormenorizada. Y para que la gente pueda ir reflexionando sobre las cosas que vayamos contando, pues iremos metiendo ahí algún tema a lo largo del programa. Hoy la banda sonora del programa correrá a cargo de Belán Sebastián. Afortunadamente Nacho no se ha traído ningún disco, ¿verdad? Sí, no ha traído ningún disco y tampoco tenemos nada de La Fría de Elena. Así que bueno, pues corren los temas a tu cargo, que a ver qué nos depara. A ver qué pasa, ¿no? La verdad que esto sin La Ola Fría no va a ser lo mismo, ¿verdad, Nacho? No, no va a ser lo mismo. Esos grupos que solamente conocía ella y sus más allegados, pero bueno, la verdad que hemos aprendido mucho de música en todo este tiempo. Bueno, esperemos que, aunque no colabore de manera directa, sí que de alguna manera pues nos siga recomendando algún grupo o alguna recomendación musical. Pues vamos con un tema musical y empezamos con el Index Sonoro y un saludo para Elena, que estará picando lo que por aquí pase. Perfecto, hasta ahora. Love is coming back, it's coming back. answers that you may reasonably require. Pues hoy vamos a hablar sobre cómo descargar música o grabar música de la que encontráis por internet, música o vídeos de los que se encuentran en reproductores flash, los más habituales que hay en la red hoy en día, tales como los que utiliza, por ejemplo, YouTube, o los que utiliza MySpace, etc. En algún programa anterior estuvimos hablando de FFmp, esas librerías para Linux, y bueno, portadas también a Windows y a Mac para la conversión de formatos de audio y vídeo, y de las cuales pues programas como VLC o MPlayer tiran para poder hacer tanto reproducciones como conversiones de formato. Y a raíz de esto y del uso que habíamos hecho en aquel programa para conseguir una serie de canciones que todavía no se encontraban por aquí, por el mercado español, pues decidimos que estaría bien hablar de bueno, cómo poder guardar una copia de aquello que estás escuchando en tu ordenador, de lo que estás reproduciendo. Algunos de estos programas, los más sencillos, son los propios plugins que existen para el navegador Firefox. Firefox, del cual pues, ya tendréis buena cuenta, aunque creo que nunca le hemos dedicado nada en especial, es un navegador de código abierto, un navegador software libre, que además es gratuito y que está disponible en varias plataformas, tanto en Windows como en Linux, como en Mac, como incluso en otros entornos menos utilizados. El navegador, entre otras cosas, incluye la novedad de poder instalarse complementos, y dentro de esos complementos, además de herramientas muy útiles para el desarrollo web o para, por ejemplo, integrar redes sociales como Twitter o Flickr en tu Firefox, etc., existen herramientas para hacer algo que ya se podía hacer antiguamente de forma más desagradable, que es bucear en la caché de tu navegador en busca de dónde están, dónde ha guardado el reproductor flash esos archivos que estás viendo en tiempo real, ¿no? Mediante ese streaming que hace el reproductor flash. Así, por ejemplo, uno de los plugins más usados es el Flash Download Helper de Firefox, o el Flash and Video Download, o algunas otras variantes que hay para la descarga de este tipo de archivos. En cualquier caso, siempre los podréis instalar desde herramientas complementos en vuestro navegador Firefox, en cualquiera de las plataformas que antes mencionábamos, y lo que os facilitarán será pues un nuevo icono dentro del navegador, y al pulsarlo un menú en el cual elegir cuál de los documentos adjuntos de esa página, cuál de esas fuentes de audio o vídeo queréis descargar. En el caso de YouTube, por ejemplo, pues os propondrá seguramente tanto el del vídeo que estáis viendo como el de los vídeos adyacentes. Para comprobar cuál es el vídeo que estáis descargando, lo mejor es que os fijéis el URL en el código de identificación del vídeo, en casos de páginas que incluyan varias descargas. Esto os va a dar como resultado un vídeo en formato FLV en la mayor parte de los casos, o MP4 en algunas páginas más modernas, desde que Flash incluirá soporte para codes H.264 y empezar a soportar pues nativamente el formato MP4. Y luego lo que tendréis que hacer será seguramente convertirlo para poderlo reproducir en distintos reproductores de vídeo audio en vuestro ordenador. Lo más normal es que utilicéis, pues como ya habíamos relatado, FFmpeg, si no queréis tener que recurrir a soluciones de pago, y concretamente a alguna de las distintas variantes de interfaz gráfica que existen para este programa. Ya mencionados, pues tanto para Linux, que existen numerosas versiones, incluyendo el propio VLC, como para Mac con el FFmpeg terminado en X, o como el WinFF, etcétera, una serie de programas que existen. Esto también es útil para algunas páginas que intentan complicar un poco más el proceso de descarga e incluyen algún tipo de protección, como por ejemplo convertir sus documentos de vídeo o audio en documentos flash, en pequeños, digamos, programas codificados con la tecnología de flash, ¿no? Que es, como sabéis, una herramienta propietaria de Adobe. Esto os va a dar como resultado pues, la descarga de archivos SFW, que normalmente no podrían ser reproducidos, pero que con FFmpeg, de nuevo, arrastrando sobre alguna de las interfaces gráficas para este programa y convirtiéndola a un formato de vídeo más amigable, podéis reproducir en vuestro ordenador. Y ya en los casos de audio, en los casos más extremos de páginas que no permitan algún tipo de descarga o de salvaguarda del contenido que estéis escuchando, siempre se puede intentar, como se ha hecho toda la vida, con enrutadores del flujo de audio, ¿no? Aclaras un poco, Nacho, que cuando claro, hay demasiado técnico, a lo mejor la gente se pierde. ¿Qué te refieres con un enrutador, con el tema del audio? Pues los sistemas operativos normalmente suelen asociar esos flujos de audio, ¿no? Todo aquello que va, por los canales de audio del ordenador a determinados programas, determinados gestores del audio que lleva el propio sistema operativo. Normalmente este flujo es accesible, pero no siempre se desarrollan herramientas que permitan el acceso a él. O lo que es lo mismo, por ejemplo, en Windows XP, en nuestro menú de ajustes de volúmenes, etcétera, solía haber opciones que permitían un ajuste global del sistema y mediante una configuración no muy compleja para cualquier usuario, llevar este audio de sistema a algún grabador de audio, o lo que es lo mismo, en cierto modo, decidir por qué ruta va a salir el audio. No solamente por rutas habituales, como puede ser la tarjeta de sonido del sistema, sino llevarlo a otro programa, un segundo programa, que se encargue, por ejemplo, de hacer una grabación del audio en calidad original y, por supuesto, sin ningún tipo de pérdida respecto a la reproducción que estamos escuchando. Esto, por ejemplo, en Windows 7 se ha evitado mediante unas protecciones sobre el flujo de audio que hay en el sistema, ¿no? No se permite acceder directamente al audio que se reproduce en el sistema por herramientas normales de software, por programas que suele haber para la grabación de sonidos del ordenador, y no puedes grabar lo que antiguamente se conocía pues, como grabar audio de sistema, ¿no? Directamente lo que se está reproduciendo en el ordenador, sea cual sea la fuente, que quede grabado en un archivo de audio en la calidad original, teniendo que recurrir pues, a cosas tan anticuadas como, por ejemplo, tener que sacar la salida de audio y volverla a meter en el equipo, cosas similares, mediante cables, o sea, me refiero externamente, ¿no? Micro en el bafle, ¿no? Claro, esos sistemas antiguos de grabación. Sin embargo... Es que sí es muy analógico, no puedo evitarlo. Claro que sí, como debe ser. O sea, al final todo esto se complica cada vez más. Sin embargo, existen alternativas como desactivar el gestor de sonidos que lleva Windows por defecto y activar gestores alternativos, muchas veces incluidos en las propias tarjetas de audio, ¿no? Por ejemplo, pues las tarjetas más habituales cuando no te compras un ordenador barato, que suelen ser las que vienen instaladas en la placa base, las Realtek, etcétera, con ese propio controlador de tarjetas se puede hacer que se grabe el audio del sistema porque incluye las opciones para ello, ¿no? Bloqueando pues el control sobre ese flujo que tiene el reproductor y el sistema de gestión de audio de Windows 7. Y luego en el caso ya de tanto de Mac como de Linux existen enrutadores más complejos, sobre todo desarrollados para la suite de audio, entre las cuales alguna vez hemos hablado en Index Sonoro, ¿no? Como por ejemplo pues el Sunflower para Mac, que es de código abierto, que está soportado, o sea, los archivos están mantenidos y almacenados en Google Code. Y bueno, no deja de ser una herramienta bastante útil con la cual puedes asignar una especie de tarjeta de sonido virtual a un reproductor dado o al sistema completo, y desde ahí pues haciendo que se grabe la señal mediante Audacity, por ejemplo, del cual ya hemos hablado alguna vez, que es un reproductor y grabador multipista de código abierto, pues os podéis quedar con una copia de lo que esté reproduciendo el sistema y, como comentaba antes, con calidad original en estéreo, etcétera, ¿no? Aunque el uso real de estas herramientas suele ser mucho más potente. También, por ejemplo, existen otras opciones como programas que permiten una configuración personalizada de lo que sería la línea de entrada, ¿no? Como pues, el Line In, que hay también para Mac o para Linux, y que te permite asignar cuál es la línea de entrada que va a leer el sistema, ¿no? En cierto modo es un poco trampear el manejo normal de audio de un sistema operativo para hacer que solamente se discriminar. Trampear no es piratear, ¿verdad? No. Ten cuidado porque tenemos una audiencia muy grande y a ver si vamos a tener algún tipo de problema. No, simplemente es una forma de que el usuario tenga mayor control sobre la reproducción de audio en su ordenador y sobre la asignación de ese audio, ¿no? Trampear es hackear, entonces. Sí, en cierto modo, pero bueno, con programas totalmente legales de código abierto y que son instalables por cualquier persona normal, con sus instaladores gráficos sencillitos y demás. Quiero decir, no es esta imagen nostálgica del hackeo complicado, ni siquiera requiere de grandes conocimientos. Son programas muy utilizados en el mundo del audio, de la gente que se mueve con aplicaciones de audio, utiliza el audio digital de forma profesional, porque permiten sobre todo pues llevar sonidos de una aplicación a otra, ¿no? Pero eso también permite pues extraer sonidos del sistema, como por ejemplo aquellos que estéis escuchando desde una página web, ¿no? Y reasignarlos en otro de los programas que tengáis abiertos, como puede ser, pues, como comentaba antes, un Audacity o cualquier otro grabador de audio. Lo cual os va a permitir grabar siempre en calidad original todo aquello que estéis reproduciendo en el ordenador. Y por último, la versión equivalente a esto en cuanto a la grabación de vídeo y también extendida en determinadas tecnologías, como por ejemplo la grabación de webcam, otra serie de aplicaciones que no permiten una grabación nativa de lo que ahí está ocurriendo, es el uso de capturadores de pantalla, que cada vez está más extendido, sobre todo por el tema de la proliferación de vídeos tutoriales en internet, etcétera, que lo que vienen a hacer es grabar la pantalla de tu ordenador, literalmente, ¿no? O un área de la pantalla, que suele ser lo que se hace cuando se quiere grabar un trozo determinado de vídeo, etcétera. Así que, en el caso de que tengáis grandes inconvenientes en lograr extraer un trozo de vídeo que os pueda ser de utilidad, que queréis guardar o recordar para un uso posterior o un uso offline, fuera de red, podéis siempre tratar de instalaros capturadores de pantalla. Existen multitud de versiones, tanto libres como de pago, dependiendo de muchas veces del número de opciones que os ofrezca el programa, ¿no? Normalmente las de pago suelen estar más desarrolladas, pero vamos, para capturar una pantalla normalmente hay mucho software abierto y sería una de las soluciones, ¿no? El grabar lo que está reproduciendo en tu pantalla mediante una captura en un archivo, ¿no? Hay que tener en consideración, por ejemplo, poner el mismo número de frames por segundo, configurarlo de forma adecuada en cuanto a tamaño y tipo de exportación, y bueno, podéis obtener algo bastante válido de cara a un recuerdo, si bien nunca tendrá la calidad de la fuente original. Un recuerdo, qué bonito. Sí. Es muy poético, ¿no? Claro, es que lo importante de todo esto es recordar. Que las cosas que están ahí no se pierdan cuando apagues el ordenador y puedas tenerlas para usar en el momento en que te sea oportuno. Lo decían los italianos, ¿no? Que el copyleft es mejor que el ginkgo biloba para la memoria. Seguramente. Pues nada, hasta aquí el Index Sonoro, del cual esta vez sí que dejaré buena cuenta en el blog, lo prometo. Sí, pues apuntaré. Otra vez fallaste estrepitosamente, te comprometiste públicamente con nuestra audiencia y nos has fallado, Nacho. He estado de exámenes, como bien sabes, y los exámenes para mí requieren cierta concentración. No, bailo, dice, si solo te has presentado a 2 de 8 que tenías, que dejé yo de buena tinta. Bueno, bien elegidas han sido. Y nada más, seguimos con un tema musical y enseguida pues la entrevista de hoy, que esperemos esté muy interesante. Bueno, lo primero, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por visitarnos aquí presencialmente en el estudio. Muchas gracias. Es un placer volver a veros porque la primera vez que fui invitado me dormí y lamentablemente se me olvidó. Tengo que reconocerlo. Así que vuelvo a pedir perdón. No pasa nada. No somos rencorosos. Además es un horario muy malo. Invita siempre a dormir a la siesta. Y siempre que hacemos el programa lo recordamos, ¿no? Claro. Para toda aquella gente que está haciendo la digestión y aguante mi sección, pues habrá premio siempre. Y era verano, además. Claro, sí. Bueno, a Juan Freire tuvimos que ponerle un cobrador del Copyleft en vez de un cobrador del FRAC para conseguir entrevistarlo. O sea, bueno, estamos acostumbrados, somos insistentes. Sí, bueno, como dice el profesor González Barahona, el Copyleft siempre se desarrolla en entornos hostiles. Pues, lo cierto es que sí. ¿Para qué negarlo? Bueno, la primera pregunta es obligada. Yo, por ejemplo, yo no es que estuviera interesado en temas de propiedad intelectual, sino que la propiedad intelectual me ha perseguido toda mi vida, ¿no? Mi padre trabaja en las GAE, luego empecé a trabajar en empresas de desarrollo de software, ahora estoy en el ámbito científico, que es como una especie de maquinaria de generar propiedad intelectual y patentes. ¿Cómo fue tu caso? ¿Fue un tema vocacional cuando decidiste estudiar Derecho o te lo fuiste encontrando paulatinamente? No, yo también me lo encontré porque a mí me ocurrió de una manera muy singular. A mí me gustan mucho las maquinitas, los ordenadores, y un buen día pues yo veía que aquel pantallazo azul de Windows, que dice nada más que Windows, el otro día MPH2 en Twitter hizo un tweet genial que decía que Windows es el único virus que tiene entorno gráfico y entonces es un virus con entorno gráfico y entonces bueno, pues yo quería saber por qué ocurrían aquellos pantallazos azules. Pues no podía ir más allá de lo que podía investigar, y luego al mismo tiempo también hubo un día que me leí la licencia de Windows. Inmediatamente de leer de aquella licencia Windows, lo que te obliga como jurista es a hacer una reflexión de responsabilidad. ¿Qué hago yo cumpliendo una licencia o estando sometido a una licencia como estas? Y como me gustaban mucho las máquinas, bueno, pues me leí un artículo que obviamente es un clásico, que es How to Become a Hacker, y ya pues ahí lo que te decía era, en primer lugar, que un hacker no es un cracker, ya te explicaba que eran este tipo de cosas, y recomendaba la instalación de un Linux, que lo que hice fue, decía, además, cógete un ordenador viejo que tengas por ahí, pues encontré uno, en aquella época fui un día a casa de mis padres, tenía un ordenador viejo que lo iban a tirar, seguí las instrucciones al pie de la letra, How to Become a Hacker, instalé un Linux ahí en aquel ordenador, y allí así es como empecé, y ahí fue gracias al software libre como yo empecé a profundizar en la propiedad intelectual, con lo cual mi llegada a la propiedad intelectual no es porque me haya perseguido, sino por puro placer y por la pura curiosidad. Linux lo que te permite es ser curioso con tu máquina y luego hacerte o intentar siempre hacerte maestro de tu propia máquina en lugar de ser un obediente de Windows, y esa fue mi entrada en la propiedad intelectual. Y luego ya posteriormente pues empezaron a entrar casos de propiedad intelectual, y como ya sabías un poco, lo habías estudiado, pues fue un poquito la historia, así empecé yo. Recientemente leí un texto tuyo, que creo recordar que es del año pasado, que lo escribiste para una revista para el Colegio de Abogados, sí, que era un tema introductorio que era, si no recuerdo mal, el copyleft como superación del copyright. Efectivamente. Y ahí lo que comentabas es que la primera sentencia en todo el mundo en la que se aludía explícitamente al término copyleft fue en un caso que llevaste. ¿Cuál fue ese caso? Sí. ¿Nos puedes comentar cómo se desarrolló? Fue el caso de la Dinamo. Un buen día se postea en la lista de copyleft que las GAE ha demandado a la Dinamo. Al mismo tiempo yo también tenía mis contactos con la gente de la Dinamo, y al mismo tiempo que se postea allí ya también me llamaron y me dijeron, oye, tenemos este problema. Cuando vinieron al despacho con Manuela Villa, lo que le planteé fue lo siguiente: mira, en primer lugar nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la eficacia, y la eficacia consiste en demostrar que aquí no se interpreta ningún tipo de obra que sea de la Sociedad General de Autores. Pero dado que ya que estamos y vamos a hacer el viaje pues por el mismo precio, vamos, que es cero obviamente, porque este tipo de cosas pues lo que haces es echas una mano. Y ya que estamos, vamos a tener también no solamente esta misión, podríamos llamarla así, inmediata, que es de sacaros de este problema, sino que vamos a buscar también otro objetivo inmediato, que es introducir el término copyleft dentro de la sentencia. Luego el juicio fue muy interesante, la prueba, estuvieron magníficos todos los que estuvieron participando, hubo anécdotas también bastante divertidas, porque fue un juicio muy diferente de los que normalmente celebran los juzgados de lo mercantil en cuanto a los sujetos que allí aparecían. Y la temática que se estaba exponiendo, pues se habló de Pornolab, con lo cual obviamente pues bueno, tuvimos la sentencia que la frase que pusieron fue la de copyleft y no la de Pornolab, porque también hubiera sido bastante divertido. Pero el juez, que hoy en día es magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid, en la sección 28, señor Arribas, vamos, ilustrísimo señor Arribas, magistrado entendió perfectamente el problema, entendió perfectamente cómo era la evolución de todo este tipo de fenómenos e hizo una sentencia que incluso tiene una frase que es la de que la judicatura no es ajena de estos fenómenos. Y efectivamente es así, porque luego continuamente nosotros lo que sí que hemos visto ha sido un gran apoyo por parte de la judicatura a la comprensión de este tipo de ideas. Quizás ese fue uno de los juicios más significativos con respecto al copyleft. El último se ha celebrado el 13 de enero y es el del Barradar. Ahí no es la SGAE la que tenemos enfrente, sino que la que tenemos enfrente es a las entidades de gestión, a GEDI y a IE. Y también hubo anécdotas muy divertidas, porque precisamente lo que buscan es cobrar. Todavía no tenemos una resolución y no sabemos qué va a ocurrir, pero lo que se demostró es que, bueno, pues allí un testigo decía, ¿y usted qué hace? Bueno, pues yo pongo leones. ¿Cómo que usted pone leones? Sí, yo la música que pongo, que hay un debate sobre si es música o es ruido o es sonido, pero experimentación sonora sobre leones. Yo voy a los parques naturales, los grabo y entonces eso es lo que pongo ahí en el bar. Y luego el momento cumbre de ese juicio más bonito fue cuando ya hubo uno de los testigos que le pregunté, ¿usted es experto en la música del maestro Corberó? Dijo, sí, sí, yo efectivamente me gusta mucho y evoluciono mucho dentro de la música del maestro Corberó. ¿Nos puede usted ilustrar sobre en qué consiste la música del maestro Corberó? Bueno, pues estaba un día poniendo lo que a mí me gusta poner, que son pues sonidos de pues, electrodomésticos, lavavajillas y cosas de estas, y estos estaban sonando la máquina de hielo. Claro, al sonar la máquina de hielo, hubo unos que dijeron, oye, ¿esto qué está sonando? ¡Qué bueno! Es curioso, ¿qué experimentación sonora más fantástica? ¿Qué es? Miré la marca de la máquina de hielo y vi que era de Corberó. Dije, no, esto es música del maestro Corberó. Entonces, estos juicios lo que tienen es un divertimento, que es un plus a lo que es el tema jurídico, porque obviamente luego esto no te puede quitar lo que tiene que ser el rigor jurídico de explicar que las entidades de gestión única y exclusivamente pueden defender, perdón, no pueden defender, sino pueden exigir el cobro por obras que son de sus asociados, ¿no? Y obviamente luego va toda la carga jurisprudencial y toda la carga teórica, pero sí añaden un plus de divertimento y te quitan el tedio, que muchas veces es tu profesión, que muchas veces es aburrida, como todas las profesiones cuando llevas ya muchos años haciéndola. Luego entraremos de manera un poco más pormenorizada con el papel que juegan las entidades de gestión y los derechos de gestión colectiva y una demanda que se ha interpuesto, pero antes de todo esto fue un tema que siempre ha tenido muchísima visibilidad, ahora un poco menos, fue entonces Maro Magnum de Globo Sonda que hay a nivel legislativo y todo esto, pero que fue el tema del canon digital. Canon siempre se había pagado en las famosas cintas de cassette, de hecho había campañas ya apocalípticas con lo de hacer casetes en casa están matando la música, se pagaba el canon en las cintas de VHS, de beta, la gente más rara con el 2000 que se grababa, etcétera. El problema es que el tema del canon realmente explosiona y empieza a chirriar y salta a todos los medios ya pues con el tema del canon digital. En un momento dado se empieza a litigar con el tema del canon, si nos puedes comentar un poco de manera más pormenorizada cómo fue el proceso, pero que había gente, yo creo que incluso hay que reconocerlo, incluso dentro del propio movimiento copyleft, que no se pensaban que esto no podía llegar a mucho más, ¿no? Por desconocimiento, por la tarea de lobby que han hecho las entidades de gestión, discografías, etcétera, pero en un momento dado la Audiencia de Barcelona coge y dice, esto se manda a Europa. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué pasó exactamente? Pues para mí es un proceso que es muy bonito, porque yo creo que históricamente la primera vez que se utiliza la red como herramienta procesal es precisamente con la demanda contra el canon. Todos los juristas estaban pues reflexionando y hablando sobre la herramienta, pero yo creo que una herramienta, antes lo comentábamos, no es una cuestión sobre reflexionar sobre el martillo, no, el martillo está para ser usado. Entonces lo más importante de la red es el uso que se le puede dar, y lo más importante de la red obviamente es cuando además ese uso que se le da a la red lo que hace es cristaliza en un territorio físico. La red tiene que ser el lugar vehicular donde luego todos nos podamos poner de acuerdo para hacer luego cosas en la calle o en nuestra vida cotidiana. La demanda contra el canon nace el 30 de agosto del... La demanda contra el canon, no, los procedimientos contra el canon, los procedimientos libres nacen el 30 de agosto del año 2003. Entonces, se hace una serie de acciones en contra del canon en los soportes digitales. Cuidado, no contra el canon, sino contra el canon en los soportes digitales, por ser los soportes digitales el papel del siglo XXI. Es como si a los folios del siglo XX les hubieran puesto una póliza para, por si acaso, utilizáramos ese papel para fotocopiar. Yo nunca estuve en contra del canon, lo que siempre estuve es en contra del canon en los soportes digitales, y en ese momento lo que hice fue denuncié y puse esa denuncia a disposición de todos los demás ciudadanos que quisieran utilizarla. Una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia contra la Sociedad General de Autores y contra Asimelec. Posteriormente, luego, en abril del año siguiente, en marzo del año siguiente, la Asociación de Internautas también se adhiere a aquel procedimiento y empiezan desde la Asociación de Internautas a realizar campañas y a realizar en su momento sus acciones legales. Se unen además con Asimelec, a quien yo tenía denunciada ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, que luego finalmente archivó el tema, por cuanto que dijo, aquí no hay nada, no tiene nada que ver con la competencia. Yo creo que además, ahora ya visto desde la perspectiva histórica, lo dijo con toda la razón. Y empezó ya luego el movimiento de la campaña de todos contra el canon. Uno de los integrantes de ese movimiento, de la campaña de todos contra el canon, es Ana María de Traxtore, que es demandada por las GAE en su tienda Padawan, en Barcelona. Y Josep Llover, que es un abogado de Barcelona, se pone en contacto conmigo y me dice, oye, esto que tienes colgado online se puede usar, ¿verdad? Digo, hombre, Josep, para eso está. Es que yo hice mi demanda para mí y lo que hice fue, pues la puse a disposición de los demás para que todos ya la pudiéramos utilizar. Y ese derecho procesal distribuido, con lo cual él lo que hace es una obra transformada y le introduce el núcleo de lo que es la argumentación de llevar el tema a Europa, un núcleo que yo no había desarrollado porque obviamente pues uno tiene que, a final de mes, que pagar a Unión Fenosa y entonces tienes que trabajar, ¿no? Y ese núcleo que él introduce es el que luego hace que la Audiencia Provincial de Barcelona diga, pues tiene razón este señor en el sentido de generarnos a nosotros una duda sobre si el canon digital español es un canon que excede lo que legisla la directiva europea. Por una razón, porque la demanda contra el canon ya apuntaba directamente a un objeto concreto, que era el acta judicial. Unos juzgados que están carentes de recursos, que tienen unos problemas económicos brutales, que les faltan medios, que una asociaciones privadas estén de cada juicio que se lleve aquí en España, que se celebre aquí en España, llevándose un canon, es algo que es verdaderamente abominable. Y luego, además, se le pidió en el año 2003, hice un derecho de petición a la ministra de Cultura, que en aquellos momentos era del PP, dijo que bueno, que ya se estudiaría posteriormente, cuando ya el PSOE se hace con el poder después de esa etapa de los SMS, se le vuelve a hacer el derecho de petición. En este caso lo hizo la Junta de Delegados de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Facultad de Informática, le volvieron a contestar exactamente igual, y ahí ya lo que solicitamos en aquellos dos derechos de petición es que lo que no puede ser es que el Estado pague canon, porque además quien más canon paga es el Estado, y realmente el canon, tal y como está actualmente, es una subvención encubierta a las entidades de gestión, que además se demuestra tal y como se calcula en canon. Para el año tal necesito tanto dinero, vamos a montarlo de tal manera para que me pague esto, y si no, pues ya se lo pediré. Queda todavía otra denuncia ante la Unión, ante la Comisión Europea, por financiación prohibida de las entidades de gestión, que esa ya se interpondrá cuando veamos a ver en qué resulta la sentencia que en su momento llegue del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Pero vamos, en el repositorio de los procedimientos libres, ahí está, con lo cual siempre podemos decir que no es algo que nos vayamos a inventar en esta ocasión, sino que el directorio, que tiene fecha y que tiene tiempo, evidencia cuando se subió esa denuncia, que está ahí expectante a ver qué pasa el 3 de marzo. Y Josep Llover lo que consiguió en nombre de APMIT, en nombre de Padawan, en nombre de su cliente, fue llevar este canon a Europa, y el próximo día 3 de marzo podremos quizás pues visionar cómo Europa, lo que le decía al Estado español es, usted tiene que cambiar su legislación en concepto de canon. Hay un grupo que se llama Querovia, es un grupo navarro. Además les estuvimos aquí en el programa porque los conocemos personalmente, y también el abogado que les ha llevado el caso, que ellos en un momento dado deciden pues salirse de las GAE. Entonces miran de manera pormenorizada qué habían firmado con la compañía de discos, qué habían firmado con la editorial musical, que suele ser totalmente abusiva en el 99,9% de los casos, y qué habían firmado con las GAE. Hacen un análisis y en un momento dado ellos se plantean de decir, bueno, nosotros tenemos un término de repertorio, nosotros no estamos ya asociados en las GAE porque además nos hemos ido, ha pasado el tiempo preceptivo, pero nosotros no podemos cobrar nuestros derechos, lo que son los llamados de derechos de gestión colectiva. En paralelo a todo esto, ahora recientemente ha habido un dictamen o un informe de la Comisión Nacional de la Competencia aludiendo precisamente a esto, es decir, sí, el papel de los derechos de gestión colectiva y la posición monopolística que tienen las ocho entidades de gestión que hay en este país. Y de ahí pues ha surgido una iniciativa por parte tuya y de David Bravo. Coméntanos cómo surge esto y qué es exactamente lo que estáis planteando. Voy un poquito más atrás porque creo que hay una persona a la cual también tendríamos que reconocer un gran trabajo, que es The Fun Kid, Annie, que es de la Mundial. Exacto, lo que él hace antes de que nosotros hagamos el juicio de la Dinamo, hablamos a Annie y yo, y precisamente lo que le hacemos es un derecho de petición al... hace Ani un derecho de petición al subdirector general de la propiedad intelectual en los siguientes términos. ¿Cómo yo, que soy un autor, que no estoy en las GAI, puedo cobrar mis derechos de gestión colectiva? Nosotros ya sabíamos que las GAI iba a venir. No es que lo supiéramos, no somos adivinos ni somos profetas. Lo que pasa es que sabiendo cómo funciona este tipo de entidades, pues sabemos que siempre van a llegar, porque es su manera de actuar. Y Ani le envió esta carta al subdirector general de la propiedad intelectual, derecho a petición, en el cual lo que le decía era, oiga, ¿cómo puedo yo cobrar mi canon? Claro, y el subdirector general de la propiedad intelectual, tras largas parrafadas, y además de Fun Kid, pues decía, porque yo soy un autor copyleft, que pertenezco al movimiento copyleft, y copyleft para arriba y copyleft para abajo. Cuando el subdirector general de la propiedad intelectual contesta el derecho de petición de Ani, le dice, es que usted, para cobrar esos derechos, solo puede estar como autor copyleft, tiene que asociarse a una entidad de gestión. Y nosotros ya dijimos, picó, porque ya ha puesto en un documento oficial la palabra copyleft. Y cuando viene el juicio de la Dinamo, lo primero que se hace en los tres días antes en los tres días de recepción de la demanda es proponer prueba documental, que el juzgado oficie a la Subdirección General de la Propiedad Intelectual para que traiga este expediente de derecho de petición que ha solicitado de Funky, tal, tal, tal, tal, tal. Y eso llega al juzgado, con lo cual cuando el juez ve el juicio de la Dinamo, ve que seis meses antes ya ha habido alguien en la Subdirección General de la Propiedad Intelectual ha solicitado cómo ejercito yo estos derechos de gestión colectiva. Vamos a ver, hay dos tipos de entidades, unos que permiten que esos derechos de gestión colectiva sean ejercidos solamente por los socios, y hay otros que lo que hacen es campañas de se busca autores, como por ejemplo Cedro, el cual dice, aquí tenemos un dinero que no es de nuestros socios, porque nosotros recaudamos lo de todos, y por tanto lo que vamos a hacer es, se lo pagamos a alguien que no sea socio, y esa por ejemplo pues es Cedro, que sí que hace estas campañas, ¿no? Entonces hay diferencias entre las distintas entidades de gestión, pero lo más normal es que no repartan, que se queden lo de todos y que no repartan más que a los de sus socios. Y se autoadjudican ellos el plazo en que deciden que de repente cuatro ese dinero... años, ¿no? Cuatro pero, años. Pero que eso no está legislado, es decir, no se autoadjudican las entidades, exacto, de gestión porque ellos quieren. Exacto, exacto. Consta dentro de sus estatutos o consta dentro del mandato con los socios o consta donde quiera constar. Y entonces ellos se lo adjudican. Y lo que hacen es lo integran en su patrimonio, con lo cual se produce la paradoja que cuanto peor gestionen, mejor para la entidad de gestión. Entonces realmente es algo que es muy diabólico y muy perverso. Con respecto ya a la pregunta que me hacía sobre lo de la denuncia contra el Estado español por el monopolio de las entidades de gestión, David Bravo y yo, que hemos colaborado en todo el tema de las webs de enlaces y que además tenemos un sistema de colaboración que verdaderamente es muy interesante, porque él está en Sevilla, yo estoy aquí en Madrid, y entonces el sistema es mediante teléfono y mediante correo electrónico, y estamos logrando índices de eficacia que la verdad es que yo creo que no logran gente que estén trabajando juntas, con lo cual también es demostrativo de que ya ese socio que todos tenemos de tener un arrendador, que es el gran socio de todo el negocio, pues ya no es tan necesario, ¿no? O sea, el teletrabajo. Y ¿habéis utilizado Twitter, ¿no? ¿Alguna como ocasión? Bien, también. Y precisamente en comentaba esta... Comentaba también Elena, que lo estaba leyendo. Sí, sí. Y resulta que en esta ocasión, cuando David y yo hablamos sobre las 6 de la tarde, oye, que ha salido un informe de la Comisión Nacional de Competencia, que obviamente lo que te haces es siempre te vas al final a ver qué dicen los resultados, pero de repente ves aquel final y dices, madre mía, esto hay que mirarlo, pero ya. Y el gráfico pormenorizado además, ¿no? Los derechos de gestión, sí, colectiva y los que no, sí, que lo han puesto negro sobre blanco, porque tampoco está... El enunciado de cómo está redactada la ley de propiedad intelectual, yo por lo que he preguntado, no, que no está demasiado claro tampoco, ¿no? No, está muy claro para ellos. Está muy claro para ellos, vamos. Y entonces, además así nos lo dice el informe de la Comisión Nacional de la Competencia. Con lo cual, cuando acabamos David y yo de trabajar, lo que hacemos es, pues directamente nos ponemos a estudiar este informe. Y yo a partir de las 8 digo, pues voy a utilizar Twitter como herramienta de síntesis de informes. Entonces yo utilizo un script en Python y utilizo además un otro script que es de Simon Wilson, que es uno de los... grandes pitonisas, por decirlo de alguna manera, y que es una de las cabezas que está detrás de The Guardian en todos los controles que están haciendo sobre los parlamentarios de MP Expenses. Y bueno, pues utilizo ese script y luego pues le tengo creado unas funciones, dos tonterías realmente, que lo que hago es, bajo todo mi timeline de Twitter y lo que hago es busco en local pues aquellos trozos o aquellas frases que a mí me interesen. Entonces cuando de repente quiero decir, a ver, ¿qué qué es lo que yo posteé, vamos, qué es lo que yo tuiteé pues hace tiempo sobre no sé qué? Pues ya tengo una búsqueda local que es con lo que encuentro pues los 1000 y pico, los 2000 o los que sean. Y bueno, pues dije, pues voy a tuitear esto. Y entonces le puse un hashtag que es la etiqueta CNC y empecé a tuitear a medida que me iba leyendo el informe, que fue como desde, creo recordar, desde las 8 de la 8 y media hasta las 10 y media, 11, ya realmente las horas, hasta las 10 y media prácticamente. Ya las horas no me acuerdo. De la mañana. De la noche. De la noche. No, de la noche. Y entonces, bueno, pues ya en esos 99 folios, pues los fui sintetizando las partes que a mí me interesaban. Y ya, claro, cuando acabamos, David, por su lado, se estaba estudiando el informe, yo al mismo tiempo de estudiarlo lo estaba tuiteando, y bueno, pues cogí las notas, las parseé ya de mi timeline y dije, a ver, volvimos a hablar David Bravo y yo, y ya en el transcurso, pues hasta las 2 de la mañana, lo que hicimos fue redactar la denuncia contra el Estado español, que además hay que matizarla en el siguiente sentido. La gente dice, no, es que nos adherimos a la denuncia de David Bravo y de David Bravo. No. Nosotros no pedimos adhesiones. Nosotros lo que hemos dado ha sido una herramienta para que los ciudadanos pongan su propia denuncia. Lo que sí que dice esa denuncia es, para evitar que los ciudadanos lo que tengan que hacer es fotocopiar los 99 folios y adjuntarlos a la denuncia, lo que dice es que por las razones y motivos que son los siguientes, y basados en el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, que está adjunta a la denuncia del procedimiento que la iniciaron David Bravo y Javier de la Cueva. Con lo cual, lo importante es que el ciudadano lo que hace es una acción por sí mismo. Y esto es el concepto hacker de The Power of One. El poder de uno solo. Una persona con una buena herramienta y con una buena cabeza, lo que puede hacer es cambiar el mundo. Y esto es lo que ya tenemos que empezar a convencernos. El mundo se puede cambiar. Ya vale de esta atonía en la cual nos han metido, convenciéndonos de que las cosas no cambian. Las cosas siempre han cambiado, continuamente han cambiado. Si no hubieran cambiado, seguiría existiendo esclavos aquí en España, o seguirían existiendo esclavos en Hispanoamérica. Es obvio que la esclavitud sigue existiendo, pero ya, desde luego, no es el fenómeno que se tenía entonces. O sea, el mundo cambia. El mundo lo cambiamos nosotros con nuestros actos. Y nosotros lo que dijimos es, nosotros vamos a hacer esto e invitamos a los que quieran además hacerlo por sí mismos, por una responsabilidad ciudadana, por una responsabilidad cívica, vamos a hacer esto. Bien, porque además tenemos el convencimiento que las campañas no valen para nada. Las campañas valen como emoción colectiva, valen para sentirse más, para gritar más, para que se me vea más, para la vanidad del ego, y que me llaman de la radio, me llaman de la televisión, nos vamos a la manifa todos juntos, nos lo pasamos muy bien, vamos a por la policía. No, mire usted, vamos a ver, como realmente el cuchillo está en los juzgados y en las acciones legales. La sentencia de la Dinamo ha generado toda la posibilidad de defensa del copyleft. La sentencia de el auto de Sharemula, y no nos olvidemos de un gran olvidado que es Fulgencio Martínez, que fue el abogado que sacó la sentencia de Tocarátulas, que es de quien nadie habla. Cuando nosotros defendemos, David Bravo y yo, el caso Sharemula, había dos antecedentes. Uno era el auto de ajoderse.com, que lo sacó el bufete Almeida, y dos, mucho más importante que todo eso, la sentencia de Tocarátulas, que es del Juzgado Penal de Barcelona y de la Audiencia de Barcelona, ya en el año 2005, que habían dicho que aquello no era delito. Fulgencio Martínez luego nunca jamás sale en la prensa, no es notorio, sin embargo es un hombre que el trabajo oculto que él hizo, aquel cuchillo que él metió en aquellos tribunales, es sobre el que luego nosotros también nos hemos fundamentado para sacar adelante toda nuestra labor. Bien, las campañas ya lo vimos en la guerra contra Irak. Todo el mundo se manifestó. ¿Qué es lo que hizo que saliéramos de la guerra de Irak? Unas elecciones generales. Con lo cual hay dos movimientos que son los que cambian el mundo o tienen una eficacia importante. Es cierto que llevar a cabo estados de opinión es importante, es cierto. Pero lo que verdaderamente produce el punto de inflexión son las acciones legales y son las elecciones generales. Y esos dos, o el uso por parte del ciudadano del voto político o el uso por parte del ciudadano de la acción legal, es lo que luego tiene una verdadera fuerza transformadora. Cuando nosotros acabamos de leer todo aquello, lo que hicimos fue, pusimos la denuncia a disposición de todo el mundo, y el informe de la Comisión Nacional de Competencia es verdaderamente apabullante. Habla de cosas tales como que el 1,7% de los autores de las GAE, de los socios de las GAE, que son 600 socios, que a todos nos encantaría saber quiénes son esos 600 socios, porque coincidirán con aquellos que, oh, la piratería nos está matando y nos vamos a morir de hambre, se llevan el 75% de los ingresos de la Sociedad General de Autores. Cuando la legislación europea permite que la legislación de los estados haga una opción, en España se utiliza siempre una obligación y siempre para generar un mayor monopolio. Que los únicos puntos en los cuales pudiera existir unas competencias entre dos entidades de gestión que son parecidas son entre las GAE y DAMA, y son muy tangenciales. Es el único solapamiento que existe. Que además... todas y cada una de las regulaciones existentes sobre la propiedad intelectual están encaminadas al fortalecimiento de unos monopolios. Que los contratos de los autores o de los socios, perdón, de las entidades de gestión, no existe ninguna explicación racional para que los mismos sean de tal duración. Que además es muy difícil para estos autores salirse de las entidades de gestión. Que no existe una transparencia en el reparto de los ingresos. Que los autores no pueden decidir así como se hace en otros países, mire, estas obras me las va a gestionar tal entidad y estas obras me las va a gestionar otra. Que los autores además no pueden decidir que haya obras que no las gestione la entidad de gestión, que los autores tienen que dar a gestionar todas sus obras pasadas, presentes y futuras durante la duración del contrato. Y si bien el informe de la Comisión Nacional de Competencias, un informe que es maravilloso en el sentido de su profundidad y de su rotundidad, hay ya aspectos de tipo funcionamiento de calle que no vienen recogidos porque no es labor de la Comisión Nacional de Competencia, pero que sí que luego será interesante instruir en su momento a la Comisión Europea sobre ellos. Por ejemplo, si alguien quiere tostar un CD, no puede porque resulta que no tiene el permiso de las GAE. Oiga, uno de los grandes problemas de los grupos copyleft es cuando han querido tostar CDs para repartir en sus conciertos o para vender. No han podido porque les exigían la célebre cartita en las tostadoras de CDs. Cuando resulta que hay un concierto, ya te cobran de antemano un X% de la taquilla sin siquiera saber qué es lo que tú vas a interpretar en ese concierto. Cuestiones tales tan absurdas como que las de un autor que va a interpretar su propia obra tiene que ceder el X% de la taquilla a las GAE, que luego al cabo de un año, dos años o tres años le resta un 15% por gastos de gestión y se la vuelve a y se lo devuelve a él. Afortunadamente hay dos sentencias, una de la Audiencia Provincial de Madrid y otra que obtuvo David Maeztu en el juzgado de lo mercantil de Logroño, en el cual lo que dicen es, no, oiga, que en este caso el autor es que es absurdo que delegue una gestión que él puede hacer directamente mediante una autogestión, ¿no? Entonces, todos esos casos que son verdaderamente sangrantes y que lo que suponen es una explotación del autor, a pesar de que se les llene la boca diciendo que lo que están haciendo es defendiéndolo, son todos estos casos los que vamos a llevar a Europa y vamos a intentar que desde Europa se le obligue al Estado español a modificar la legislación en este sentido. Es muy, muy interesante lo que has planteado, ¿no? Aparte de los climas de opinión que son necesarios, todo lo que pasó con No la guerra, etcétera, que luego aparte tampoco tuvo tanto coste electoral en primera instancia. Para mí sí que hay un movimiento en el Estado español absolutamente paradigmático, que fue un movimiento de sumisión civil, que fue el de la insumisión. Es decir, ahí sí que estaban los activistas, que era la gente que ponía el cuerpo y su vida y entraron en la cárcel, pero era un movimiento que sin su parte legal y por supuesto política y todos los cambios legislativos que se forzaron y se arrancaron, porque no venían del éter, o sea, exacto, fueron cambios legislativos arrancados desde un movimiento social de sumisión civil y por supuesto con su parte, toda esta parte legal. Y yo creo que gran parte del movimiento copyleft sí que ha comprendido esto y que la parte legal que es imprescindible. Vamos a entrar en materia, como habíamos comentado antes, con la famosa ley de economía sostenible, con los apartados que hay de propiedad intelectual. Hay un montón de globos sondas, de tanteos que hay por ahí. Se quiere elevar a derecho fundamental la propiedad intelectual, ¿no? Cuando sí. Luego hay instancias como la ONU. Sí, que el acceso al agua no es un derecho fundamental, parece ser, pero la propiedad intelectual parece ser que sí. Y sí que hubo una campaña que era la lista de Sinde, que lo que planteaba era que como un ente administrativo podía ser quien regulara el cierre de webs o no. Se pidió un juez y ahora, ¡pum!, hay juez. Efectivamente, sí que el PSOE, que parece que gobierna a golpe de impacto mediático y de encuesta del CIS, sí que ha percibido todo esto y de alguna manera, pues, puede parecer aparentemente que sí que ha desmontado todo esto, ¿no? Con la famosa figura del juez. ¿Cómo valoras en general los planteamientos iniciales de la Ley de Economía Sostenible y este pequeño giro que han dado, que la verdad que ha supuesto no pocos problemas, ¿no?, a la hora de criticar toda esta ley, y sobre todo lo más crítico, ¿no?, que es la elevación de la propiedad intelectual como a un derecho fundamental, si al final se hace así, claro. Sí. Bueno, el hecho de que quieran elevarlo a un derecho fundamental es algo ya que es un tema muy viejo. Y es un tema muy viejo porque además, claro, no son tontos, y lo que ya saben es que en el siglo XIX... precisamente perdieron el tema de la esclavitud porque la propiedad del esclavo estaba siempre por debajo de los derechos fundamentales. O sea que el debate entre la propiedad y el debate entre los derechos fundamentales ya es un tema que es muy viejo. Ya lo tuvimos en los esclavistas del siglo XIX, que decía, no, es más importante la propiedad que la propiedad del que los derechos humanos del esclavo, porque el esclavo como cosa no tiene derechos fundamentales. El señor Farré, ya en su momento, que ahora ya está retirado, aunque sigue figurando en la lista de los lobistas de la propiedad intelectual en España, pero ahora goza de un trabajo en la costa oeste de los Estados Unidos, Pedro Farré, demonizado, también ya hablaba de que el derecho de la propiedad intelectual es un derecho fundamental y luego también hizo otra articulación, que fue la de que la propiedad intelectual es el salario del autor, lo cual no es cierto, serán las rentas del autor. El salario del autor es cuando va a un concierto y trabaja, o cuando le dicen, escriba usted este periódico un artículo y entonces le estamos pagando, ¿no? Pero, y luego lo hemos visto muchas veces, se intenta siempre evitar los dos gravísimos problemas que tiene actualmente la propiedad intelectual. El primero de ellos es el derecho a la privacidad de los ciudadanos, y el segundo de ellos es el derecho al secreto de las comunicaciones. Entonces, claro, cuando ya la copia se realiza en entornos digitales, claro, o lo elevan a categoría de derecho fundamental, o lo que se encuentran es con esos otros dos problemas. Y ahora ya centrándonos en la ley Sinde, bueno, pues la ley Sinde, en primer lugar, es que es absolutamente mediocre. O ley ómnibus, ¿no? Porque había una subcomisión de propiedad intelectual que llevaba casi un lustro trabajando y de repente todo ese trabajo se ha ido a la basura y han sacado esta ley con gran mosqueo, pues, por ejemplo, gente de CiU, que yo creo que hay que sabe más o menos de qué va el tema, y sí, otra gente así, ¿no? Como les viste que tiene el PP, ¿no? Pero, sí, bueno, y que ha habido gran mosqueo, además. El PP ya sabemos a lo que va. Y bueno, la verdad es que todos ya sabemos a qué van, ¿eh? Porque, sí, o sea, el primero que definió además los partidos políticos como ómnibus fue Ostrogorsky en 1908, ¿no? Y entonces ya lo que decía es, es que saben de todo, ¿eh? Vamos a ver, ¿cómo va a saber usted al mismo tiempo de transgénicos y de propiedad intelectual y de reutilización de la información del sector público? O sea, no puede usted saber de todo, caramba. Bueno, pues no saben de nada. Cuando lo que estamos hablando es de tecnología y de internet, es que tienen dos problemas: ni estudian ni escuchan. Porque si escucharan, hubieran aprendido a que simplemente cambiando un solo frase, añadiendo una sola frase a la ley de servicios de la sociedad de la información, podrían lograr lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque la clave de toda esta historia es la figura jurídica del enlace. Entonces, claro, ellos dijeron, claro, es que yo cuando lo que hago es descargo una, voy a una página de enlaces, pincho y me descargo una obra, es que la está difundiendo. Y no nos olvidemos que ya esta ilusión óptica la hemos tenido otras dos veces anteriores a lo largo de la historia de la tecnología. En el cine, cuando todo el mundo se levantaba para, uy, que me va a atropellar el tren, y luego las segundas en la televisión, que la RCA, en la Feria Internacional de Nueva York en 1939, lo que hacía era exhibía una televisión con una funda de con una caja de metacrilato para que no se viera que dentro, para que se viera que dentro lo que había era una pantalla donde se disparaban electrones, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, las entidades de gestión y muchos, además, juristas que se autodenominan expertos en propiedad intelectual han sido víctimas de problema de ilusión óptica. Porque el problema de las webs de enlaces no es un problema jurídico, es un problema fáctico, de reconocer de qué estamos hablando. Entonces, claro, cuando yo pincho un enlace, resulta que es que ya estoy descargando la obra. Sí, pero si usted no tiene el emule y si usted no tiene configurado su navegador para que esto, a su vez, lo que haga es le dispare y le ejecute el emule o el torrent, pues entonces usted no puede descargarse esa obra. Es un archivo que es de texto y que tiene simplemente metadatos, son datos sobre datos. Es un puntero de información, es algo que dice, allí es donde está aquella obra. Claro, ¿qué ocurre? Que dicen, uy, como los jueces no han dicho que esto es una infracción de la propiedad intelectual, bueno, pues entonces vamos a crear una comisión administrativa. Claro, y el planteamiento que me digo yo es, ¿qué? ¿Nacida para prevaricar? Porque vamos a crear una comisión administrativa que nos va a decir que el tren de la pantalla del cine te puede atropellar y que dentro de la televisión hay muñequitos. Claro, entonces si lo que tenemos son unos funcionarios públicos o alguien que tenga una función pública que lo que vaya a decir es se está vulnerando la propiedad intelectual, estos señores no saben lo que están haciendo. Significa que no se han enterado. Y el problema que se les va a crear ya es un problema gravísimo luego posterior. No porque Javier de la Cueva, o no porque David Bravo, o no porque alguno de los abogados que estemos luchando por los derechos de los ciudadanos lo hagamos, y perdón por el burro delante que nos pante, sino por que es que un abogado de ellos, que no tienen nunca jamás ninguna duda en intentar meter a los demás en la cárcel, cuando haya una lucha entre dos multinacionales sobre, por ejemplo, pues entre Telecinco y la 4, o yo qué sé, entre dos de ellos, si esa comisión en un momento determinado dice que se ha producido una vulneración de propiedad intelectual porque ha sido víctima de una ilusión óptica, al final del procedimiento lo que van a caer son querellas por prevaricación contra los propios funcionarios de esa comisión. No me cabe la menor duda de que el juego en las altas esferas es así. No hay ninguna piedad. Entonces, crear una comisión de propiedad intelectual para que nos diga que un enlace supone una vulneración de la propiedad intelectual porque ni siquiera se han parado a mirar qué es lo que es un enlace, realmente a mí me parece que es de tal mediocridad por parte de un gobierno, que lo que tendría que plantearse es lo siguiente. Vienen ustedes, estamos en el siglo XXI. Dos minutos nos queda, Javier, para que lo sepas. Resumo, dos minutos nos quedan. Bien. Estamos en el siglo XXI. Lo que todos tenemos que hacer es gestionar la información. Tenemos un exceso de información. Cuando nosotros, un gabinete del ministro, un gabinete de prensa, una radio, gestionamos información, tenemos que vigilar 10 parcelas del ordenamiento jurídico. No estamos ante un sistema sostenible de gestión de la información. Media Lab Prado tiene que hacer análisis de gestión de información. Vosotros tenéis que hacer análisis de ver qué es lo que ponéis en la radio. Todos tenemos un problema que en cualquier momento que nos pasemos un poco, ya lo que estamos es siendo ineficaces en la transmisión de la información. ¿Esto puede crear riqueza? ¿Este sistema del ordenamiento jurídico, de análisis de la información, puede generar riqueza? Es como si cada vez que transportas una mercancía física, cada 5 minutos hay un control policial. No va a generar riqueza. Y por tanto hay que repensar no solo la propiedad intelectual, sino todo el modelo informacional del siglo XXI. Javier, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Se nos ha quedado corto incluso, así que bueno, te emplazamos a que próximamente, una vez que ya sepa exactamente qué se va a legislar, cómo se va a implementar, si la figura del juez va a ser testimonial o no, cómo se desarrolla todo el tema del canon, si te parece, pues vuelves por aquí al programa, por teléfono presencial, como prefieras. Mucho mejor, hay un paisaje aquí fantástico. Ves que no te engañe, ¿no? Que hay vistas bonitas. Está precioso, vamos. Muy bien, y además procuremos no hacerlo en verano, que sean unas fechas ahí que te venga bien. Bueno, verano por la noche tampoco está mal. Ah, bueno, bien. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Esto ha sido el Comunes de hoy en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming en www.radiocirculo.es. Y bueno, Nacho, ¿sigues vivo? Sí, sí, estoy aquí. Estaba escuchando con mucho interés. Y... es que este ciclón no hay quien lo pare. O sea que... Sí, de hecho, Elena mencionaba que menos mal que hablas rápido cuando le has hecho la pregunta a falta de 8 minutos sobre la ley de economía sostenible. Porque daba para 80 minutos, sí, efectivamente. Daba para más. Bueno, pues esto ha sido el Comunes de hoy. Nos vemos el jueves que viene.